Estuve aquí pensando en ti y ya de un lado al otro pierdo el control. Escuché todo, es tu cuerpo quien me quiere enseñar. Junto al mío se quiere aferrar, no se puede impedir ya. Te voy siguiendo, he escuchado de tu mala fama, pero eso ya me da tan igual, nada puede impedirlo. A tu lección. Otra vez escucho en mil voces que mi tiempo perderé contigo, pero yo siempre estuve aquí pensando en ti. Yo de un lado al otro pierdo el control. Siempre estuve aquí pensando. De un lado al otro perdí el control. Tus brazos, solo mi condición. No esperas que lo diga, empieza tu lección. Entender por qué no estás junto a mí. Escapa y vuelve otra vez. Yo haré un cielo.